zona norte. Mandatarios arios son como para vencer. Así me preso, preso. Recuerdo que estuvo en mi casa y me besó. El cuerdo fracasa ya que el beso me atravesó. Y decidí escapar de mis locuras. Vuelve a besarme pa' ver si tú me curas. Pero mal, normal, guapa, ya nada encaja. Cojo mi apa y me vuelvo a la caja. Leche caliente a cambio de una razón. Quiero caliente mi gran corazón o lo tiro al barranco. Gitanita, o me lo arranco y te lo peso en un tanita. Es como la fuente cuando muere en el río, como el amor cuando queda en un berrío. La super buena, el super malo, tú y yo. Por eso huyo de amores como el tuyo. Mucho te cotizas y si me deja, que alguien me pase la tiza y la bandeja. Chico de gueto, pero el amor me inspira. Amor de gueto cuando follan y se miran. Puse flores en favor del sencillo, lo admito. En cambio a los mitos, los dinamito. Hago como todos y me fumo un buen porro y un chorro. Con CSK los cachorros, bajo el centro ve a mi gente y charro. Con CSK fumándome un cacharro. Te entrego paz, esa fue tu petición. Yo fui capaz y ahora vais de competición. Mientras le comen la bola a los chavales, yo con mis avales montándome carnavales. Con el bus, con el marcha y con el can. Con el picolo ese cabrón es un huracán. A veces tengo ideas malas pero pocas. A veces tengo alas, eso va por épocas. Así me expreso, presos. Ser un ferralla tranquilo, no saber nada ni de rayas ni de kilos. Y mi cabeza quiso probar cosas y escribió lo que vio y la pinta borrascosa. Guerras, marines, ¿quién va a pagar el pato? Luego hacen pisas con camisas y zapatos. Bajemos un peldaño, hacemos mucho daño. Amigos, estamos en la era de la ceguera. Muchos esperan que me estrelle, lo asumo. Sacarme fuera como leyes del sumo. Primero aprende lo que puedas y luego luchas. No machuchas, rimas tan pachuchas. Me escuchas más que a tu novio de Avon. Si me coges en la ducha mi pastilla de jabón. Bom, bom, para siempre y brindo por ello. Sin traficar y vivir como un camello. Luchando por mi hijo, por el planeta. Por el alijo y por la ganancia neta. Por Alá, por el Buda y por el Lama. Y por la guarra que me ama con escama en la cama. Oh, maricón, ya basta de charla. Con reputación y he venido pa' mancharla. Tu estilo a mi lado está pasable. Lo que pasa es que el mío está afilado como un sable que se va hincando lento. Por eso gano, me como tu talento. Mi rima es como el costo afgano. Aunque lo cuente un delincuente con un peta. Si te escribo el universo en verso, soy el poeta. Destino, sorpresa, hinca tus rodillas. Ya no soy la presa, aunque escapo de tu finca. Hurtadillas destruyendo raíces y encías. Pa' que te vas huyendo, si ya me vencías. Te puedo volver a envolver como un satélite. Y sin revólver, son rimas de élite. Y aunque me río del rollo de las claves, si quisiera animales, río, arroyo, llaves. Hoy mis extremos han tenido un careo. No, no quiero oír ni un puto cacareo. No, no quiero oír ni un puto cacareo. En la casa, forever, ese Silk, represent.